exactamente en la sala Madison, dos conciertos que han dado lugar a demandas. Demandas por parte de los empresarios. Hoy nos visitan precisamente en nuestros estudios. Los conciertos a los que me refiero concretamente son Manolo Lezcano y posteriormente Isla Bonita. Entramos en materia. Está con nosotros Johncini Domínguez, organizador del concierto del Día del Padre, exactamente Isla Bonita. Johncini, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Bueno, sí, muy buenos días a toda la teleaudiencia de Latinos FM. Aquí estamos para responder muchas preguntas, muchas cosas que necesita saber el pueblo valenciano en este momento sobre los eventos que hemos hecho aquí en la ciudad de Valencia. También nos acompaña Anthony Exclusivo, organizador del concierto Manolo Lezcano. Días, Anthony, bienvenido. Buenos días, Jorge. Un placer saludarte y a la audiencia de Valencia, de Latinos FM. Aquí estamos para aclarar todos los hechos ocurridos en el concierto. Bien. Terminamos de poner en contexto a nuestra audiencia. Se trata de espectáculos que corresponden al ámbito de la música latina en esta ciudad. Quienes nos visitan, como ya bien lo anotábamos, se trata de empresarios. Empresarios que aseguran haberse visto afectados con unas campañas que se han difundido principalmente a través de las redes sociales, mensajes de WhatsApp, en Facebook, entre otras. Quisiera empezar con Antonio Exclusivo o Anthony Exclusivo. Anthony, ¿qué pasó en el concierto de Manolo Lezcano? Porque se han dicho muchas cosas. Quedaron algunas personas inconformes, que no les habían pagado, concretamente trabajadores del concierto, como camareros. Vamos a tener precisamente más adelante la versión de las personas afectadas. Pero quisiéramos escuchar de parte suya su versión, porque esto ha dado lugar a demandas contra las personas que han difundido en las redes sociales esos mensajes. ¿Qué fue lo que pasó ese día en el concierto de Manolo Lezcano? Bueno, mi Jorge, aclarando ya ese tema, obviamente hubieron unas personas afectadas en el 5 de marzo en el concierto de Manolo Lezcano, dado a que yo tenía responsabilidades sobre el concierto y le otorgué responsabilidades a unas personas, a un grupo de trabajo con el cual conformé. Sí, recordemos, Anthony Exclusivo, organizador del concierto de Manolo Lezcano, ¿no? Sí, señor. Esto ocurrió el día 4, ¿verdad? 5 de marzo. Sí, celebrando. Era el Día de la Mujer, ¿no? Exactamente. Sí, coincidiendo la celebración del Día de la Mujer. Bueno, el concierto se llevó a cabo, es decir, se presentó el artista. Manolo Lezcano actuó en la sala Madison, tal cual como estaba previsto, y el público pudo disfrutar del espectáculo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué usted posteriormente pues presenta una demanda? Porque realmente yo tenía una persona responsable, como te lo dije anteriormente, sí, de la caja, del inventario. Entonces, dado ese caso, terminando el concierto, hubo unas anomalías, unas cosas que no... ¿A qué anomalías concretamente se refiere? Pérdida de dinero. Realmente, directamente, pérdida de dinero. Entonces, yo al momento, yo llego y siento a la persona encargada de eso, de esa actividad, que me presente el inventario con las ganancias o las pérdidas. Pero ganancias no, pérdidas no había. No habían porque realmente el concierto estaba con un número de personas muy buenas y el consumo sí se estaba produciendo. ¿Sí me entiendes? Entonces esa persona lo único que hace es desviar el tema, se va, todos los camareros se alteran porque obviamente ella hacía parte del equipo de camareros. Yo la encargué de eso. ¿Sí me entiendes? Entonces se alteran todos, no puedo cuadrar yo con ella y con ninguno. Eso es un momento muy incómodo porque yo sé que los camareros se merecen su dinero porque trabajaron. Y en ningún momento me he negado a pagarles. ¿Usted finalmente le pagó a esos camareros? En el momento no, porque les estoy esperando que la persona con la cual te estoy comentando me venga a arreglar la situación. Es decir, la persona responsable de la caja. Responsable de la caja en la que yo le entregué el inventario. la que yo le entregué, porque no, no sabía yo ni siquiera cómo era el inventario. ¿Sí me entiendes? O sea, no tenía yo absolutamente ningún conocimiento de nada de lo que se estaba moviendo en el concierto antes y después. ¿Y por qué castiga a los camareros no pagándoles, dependiendo que se resuelva las diferencias o que le entregue el balance la dueña de la caja? Mira, yo tenía dos personas encargadas, ¿sabes? Los camareros los organicé yo. Dado un momento de la situación, se generalizó todo. Esa misma persona hizo que se generalizara todo. Porque yo a una persona, una de las personas que es encargada, le di un abono. Le dije, no te generalices, porque yo te contraté a ti, no a la otra persona, aparte. Y a ella me se encargó de cuatro camareros, yo me encargué del resto. Entonces yo le dije, no se generalicen, porque yo a cada uno le voy a pagar su dinero. No me he negado a eso, ¿sí me entiendes? Pero yo necesito saber, esa persona que yo es encargada de la caja, que en el momento era su jefe, necesito que me venga a dar respuesta. Entonces, hasta que usted no resuelva las diferencias o hasta que no le entreguen el balance de la caja, no le paga al resto de personal. No, los camareros no tienen ninguna culpa. Camareros no tienen ninguna culpa. Yo solamente le dije que me diera un espacio de tiempo en el cual, listo, el jueves 17 o 16, perdón, no sé si no estoy muy bien, comienzan a lanzar esa clase de acusaciones en las cuales en las redes sociales están rompiendo. ¿A día de hoy usted le ha pagado a los camareros? ¿Se ha puesto al día con los camareros? No me he puesto al día con los camareros, dado a la gran afectación, a lo que me afectaron en redes sociales. Porque yo creo que por un sueldo, dado el número que sea, ninguna persona tiene derecho a hacer lo que hicieron en redes sociales. Ninguna. Bien. Como ya les decía, nos acompaña también Johncini Domínguez, organizador del concierto de Isla Bonita que se celebró el día 19 de marzo en la misma sala Madison. Johncini, ¿qué pasó concretamente en su concierto? Bueno, en el concierto mío lanzaron muchas acusaciones, ¿no? A mí me están vinculando con el concierto de Manolo Lizcano. Que yo también tenía parte en el... ¿Quién lo acusa? A mí hay varias personas, los que trabajaron concretamente con Manolo Lizcano, lo que son los camareros, los coordinadores de ese evento, son los que han salido a postear cosas y a decir barbaridades que no sé por qué hay tanto odio hacia una persona. Sabiendo que nunca he trabajado con ellos, no los conozco, los vine a distinguir precisamente fue ese día. No tuve ningún vínculo laboral con ninguno de ellos. Ningún vínculo laboral. Ninguno. Ellos han tratado de difamar y están tratando de tirar esta gira al piso. Hay amenazas constantes contra mi vida. Ya las he puesto ya las he pasado por la justicia. Es decir, ha presentado una demanda. Ya he presentado una demanda sobre esto. Sí. Por daños y perjuicios. Ya quieren atentarles contra mi vida. Esto ya está en manos de las autoridades. A ver, ¿qué relación tiene usted con Anthony Exclusivo? Mira, yo conozco a Anthony Exclusivo. Ya como a mitad de gira de él, me pareció una persona pues honesta, responsable, a pesar de la corta edad que él tiene, es una persona muy, muy seria para sus cosas. Nos encontramos acá porque desde un principio nos querían no nos querían dejar de hacer el evento. Decían que él no venía con Manolo Lizcano. Después estaban diciendo que yo no venía con Isla Bonita. Y en un momento determinado de la vida, pues nos encontramos en cierto lugar. Y yo tampoco lo conocía a él. Y ahí fue donde me di cuenta que él lo traía. Entonces decidimos como ayudarnos. Él me dice, mira, hagamos una cosa. Yo tengo personas aquí que me conocen. Y yo te puedo echar un cable, como dicen acá. Tú me ayudas en mi evento, me colaboras en cositas que necesito y yo te colaboro en el tuyo. pues yo vi una gran oportunidad, ¿no? Vi una gran oportunidad en él y pues en nosotros dos para poder hacer una compañía líder, una compañía buena, que se sintiera aquí en España, porque nosotros tenemos muchas personas. ¿Y qué pasó en el concierto de Isla Bonita? A ver, el día 19 de marzo, yo iba a trabajar con esas personas que habían trabajado con él en el concierto pasado. Debido a lo que sucedió con él, yo decidí no trabajar con esas personas. Pero en el cartel mío estaba el número de ciertas personas donde... ¿A quién se refiere concretamente? Estaba un número de teléfono allí, allí sí, es ahí público. Estaba, ahí estaba la Chiqui Eventos. Se trata de una persona que organiza eventos, sí, muy reconocida aquí en la Plaza de Valencia. Correcto, ella es muy conocida aquí y pues nosotros pensamos que se podía trabajar con ella, ¿no? Ella empezó, porque yo tengo pruebas de todo eso, inclusive pusimos a llamar personas a ver si era verdad o era mentira, porque yo no pensé que una persona cargara tanto odio contra los otros. Donde ella dice que el evento no iba el día 19, que la sala Madison no la habían abierto, que nosotros no traíamos a ninguna Isla Bonita, que eso era mentiras. O sea, empezaron a difamar de nosotros de una manera, mejor dicho, con tanto odio que... Es que no sé de dónde sale tanto odio para John para, Cini, el odio es una cosa y el reclamo de un salario es otra muy distinta. Claro. El odio se presta para un delito y fue lo que ellos cometieron. Y el reclamo de un salario, la gente cuando no le pagan se comprende que pueden estar enfadados porque bueno pues... Pero bueno, no se llega hasta tantas instancias. Claro. Mira, otra cosa es sabotear un espectáculo. Aquí han pasado dos cosas muy, muy, muy claras, ¿no? Creo que el señor Anthony en ningún momento se ha negado a pagarles. En ningún momento. Pero tú no puedes cobrar con amenazas o con extorsión. Yo creo que tú tienes que saber cobrar. ¿Cuándo le va a pagar, señor Anthony, a los trabajadores? Bueno, ya nos ha dicho que cuando aclare con... No. Yo me voy a sentar con ellos. Sí, ¿cuándo? Con cada uno, porque yo a ellos los contraté a cada uno. Ahora, ¿cuándo? ¿Cuándo se va a sentar con ellos? Termino, yo creo que esa semana me estoy sentando con ellos a hablar, ya que todo está un poquito aclarado, ya que la gira se va terminando, ya que tengo la cabeza un poquito amplia, me voy a sentar a hablar con ellos. Pero lo que te digo, o sea, yo quiero que la persona responsable que me diga con papeles en mano, bien. Sí, la persona encargada de la caja. Volvemos aquí con John Cini. John Cini, ¿cómo le fue a usted en su concierto con Isla Bonita y qué impacto cree que tuvo esa campaña que se difundió a través de las redes sociales? ¿Qué se decía concretamente en el mensaje que difundieron en las redes sociales? ¿Qué se dijo? Bueno, primero que todo, hay una palabra con doble sentido, ¿no? Y te lo voy a definir así, mira. Primero que todo, Isla Bonita es una agrupación internacional que cumplió en Valencia, cumplió con su show. Las personas que estuvieron en el evento se fueron muy contentas porque estrenaron su nuevo disco aquí. Y las personas que estuvieron tuvieron un show magnífico, ¿sí? Fue un éxito para Isla Bonita, para el público que estuvo. Para nosotros como empresarios, nos afectaron bastante, bastante, bastante. ¿El público no fue al concierto? Claro, el público... ¿Cuántas personas fueron al concierto de Isla Bonita? Sí, fueron 120 personas, fueron mucho. ¿Y usted cree que incidió esa campaña previa? Claro, bastante, una campaña de desprestigio... bastante fea. Además de su concierto en Valencia, ¿le afectó en algo más? Claro, me afectó en el de Alicante. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque han estado subiendo en las redes sociales, han agarrado el panfleto de Isla Bonita, ¿sí? Y se han referido hacia el público que... ¿Puede mostrarle mensaje ahí a la cámara? Claro, mira lo que han mandado. Están mandando... han mandado y están mandando, no solamente lo mandaron para Alicante, también lo mandaron para Madrid, Palma de Mallorca, Barcelona. Hemos tenido muchos problemas con las otras personas de los que compran eventos aquí en Europa, tanto como a mí se me cayó el evento de Roma precisamente por esto, porque estaban diciendo que nosotros éramos unos estafadores, que éramos unos ladrones, que nosotros no le pagábamos al público en general. Mira, yo te digo una cosa, bueno, Jorge. En el evento mío fueron muy poca gente y allá se les pagó a todos. A nadie se les quedó debiendo. Y aquí en el concierto de Manolo Lizcano habían más de 400 personas y se quedó debiendo plata en el alcohol y se le quedó debiendo plata a los camareros, porque pues, eso fue lo que sucedió. Entonces, sí. Tuvo que haber algo. Hay que analizar un poquito más la situación a lo profundo, ¿sabes? Vale. Ahora bien, ustedes han puesto una demanda. ¿Qué buscan con estas demandas? No, en este momento yo me voy a acoger a lo que diga la justicia. ¿Ya? Yo ya tengo mis abogados hablando sobre esto. ¿Contra quién demanda usted, John Cine? Nosotros estamos demandando sobre todas las personas que han estado publicando cosas en redes sociales, como en Twitter, como en Facebook, como en... Se trata de una demanda muy compleja, porque ese mensaje se difundió por un mensaje de WhatsApp, se difundió en Instagram, en Facebook, principalmente, de manera que... estamos ante un precedente muy complejo, sí. No, y no solamente eso, Jorge. O sea, ¿quiénes más se vieron afectados con esto? No solamente esto, mira, ya están tomando esto personal. A mí me han llegado cosas al aquí coche. Tenemos al señor a mí me han llegado, Wilson Barón, de Revestimiento Chepe, que tengo entendido que es empresario, patrocinador. Permíteme, Anthony, sí, acérquese aquí a donde está ese es el lugar, ya que... Muchas gracias, Anthony, mira, por participar en esta entrevista, por contarnos su experiencia, por contarnos su versión. Señor Wilson, ¿de qué manera se ha visto usted afectado con estos mensajes y, bueno, con todo lo ocurrido? Bueno, no sabemos si concretamente el concierto no funcionó por estos mensajes, a pesar de la versión que nos está dando aquí en John Cine. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. ¿Y de qué forma, repito, se ha visto usted afectado? Hola, en calidad de patrocinador o empresario. Yo soy el patrocinador oficial de Isla Bonita. Ajá. Yo me veo afectado en, por ejemplo, que las redes sociales, toda la clase de gente que han difamado del evento, todo eso lo tengo en manos de mis abogados. Y aparte, con amenazas me han roto. ¿A usted también le han amenazado? Claro, sí, claro. También los coches me los han reventado. Usted se ha vinculado al evento con su marca, ¿no? Sí, claro. Sí. Eso sale en el emblema, tanto sí. Como en Alicante. Allí en Alicante tocó aplazarlo por motivos de seguridad. Y bueno, eso es lo único que les digo, que toda la clase de gente que está vinculada en las redes sociales, los tengo demandados. Demanda. Es decir, una tercera persona que demanda contra quienes han difundido estos mensajes en contra del concierto de Isla Bonita, que repito, se celebró el pasado día 19. Es importante anotar que los empresarios cumplieron al público, tanto Anthony Exclusivo como John Cine y Domínguez cumplieron. Es decir, los artistas se presentaron en la sala Madison. Muy importante. Bueno, esperemos el desenlace de estas demandas. Ya será la justicia, lógicamente, quien tenga la última palabra. Lo veo aquí con unos documentos en la mano, John Cine. Sí, mira, lo puedo mostrar. Lo que no, o sea, de lo aquí, aquí a la cámara, por favor. De lo personal que se ha puesto esto, ya mira todo lo que nos han colocado. Ahí lo estamos viendo perfectamente. Ya. Bueno, estos son unos mensajes que nos... esto lo escribió... ¿Quién escribió ese mensaje que nos está mostrando? Pues la verdad, nosotros no sabemos quién... ¿Y de qué manera le llegó ese mensaje a usted? Ese mensaje llegó y lo colocaron en el coche mío. En el coche mío lo dejaron puesto ahí. Cuando yo llegué al coche, estaba este mensaje. Estaba el vidrio del señor roto. Y pues nosotros nos quedamos muy, muy preocupados. O sea... debido a estas cosas, debido a llamadas y ver en las redes sociales tanto odio, tanta cosa, decidimos cancelar el evento por, pues primero que todo, por salvaguardar nuestras vidas. Cancelaron el espectáculo. Correcto. En Alicante. Correcto, tuvo que cancelar. De Isla Bonita. De Isla Bonita. Yeah. Y fuera de eso, pues... ¿Ya esos papeles están en manos de las autoridades? Sí, ya eso sí, lo tienen las autoridades competentes. Ya esto está... Con el adelanto tecnológico que existe hoy en día, con las herramientas de las que disponen las autoridades, esto es un papel escrito a mano, donde perfectamente se puede llegar a quien lo escribió, de manera que tenemos atentos al desenlace de estas demandas. Repito, la justicia tendrá la última palabra. Se trata de empresarios que se han visto afectados con una serie de mensajes que han circulado en las redes sociales, especialmente para el caso de Isla Bonita. Como antecedente tenemos unas diferencias de unos camareros que trabajaron en el concierto de Manolo Lezcano. Ha habido una colaboración estrecha entre ambos empresarios y se ve que les han relacionado de tal manera que el que más se ha visto afectado sobre todo ha sido el empresario Johncini Domínguez de Isla Bonita. Johncini, lamento mucho que usted se vea afectado, igualmente por supuesto al patrocinador, la gente que ha apostado por un espectáculo. Siempre agradecemos a la gente que se atreve a apostar por el espectáculo latino en Valencia, aquí en España en general, y ojalá esto se resuelva de la mejor manera, pero estamos ante algo que tiene muy mala pinta, como se dice popularmente en España, y repito, esperemos el desenlace final por parte de la justicia. Muy amable, Johncini, por compartir su versión con nosotros. Queríamos tener conocimiento de qué era, francamente, lo que había pasado. Ya tenemos al menos su versión. Sí, Jorge, ahí está la versión de nosotros y nosotros vamos a llegar hasta las últimas consecuencias con esto, ¿no? Vamos a llegar hasta donde la justicia nos pueda colaborar con esto. De todas maneras, yo le pido a las personas que están escuchando en este momento de que nosotros no somos ningunos ladrones, nosotros en ningún momento hemos estafado a nadie, ¿sí? Somos personas latinas con ganas de trabajar, con ganas de salir adelante, con ganas de darle los mejores espectáculos a Valencia. Pero lastimosamente aquí en Valencia hay un círculo vicioso de personas que no pueden brillar por luz propia. Quieren apagarle la luz a los demás. Ya. De todas maneras, que Dios los bendiga y nada, aquí vamos a seguir trayendo más artistas. Gracias, Johncini Domínguez, empresario, organizador del concierto de Isla Bonita en la sala Madison. También muchas gracias a Wilson Barón de Revestimiento Chepe. Sí. Esperemos que se aclare todo esto y ojalá que su marca solo no se vea afectada y que le quede claro al público que este es simplemente un empresario que ha decidido apostar por un espectáculo que se iba a llevar a cabo en esta ciudad o aquí en la Comunidad Valenciana y que desafortunadamente de una u otra forma pues también ha resultado afectado. Gracias, Wilson. Vale, pues muchas gracias. Y bueno, ya también a Anthony Exclusivo, también muchas gracias, muy amable, por haber compartido con nosotros su experiencia y ojalá también comparta el resultado de las demandas que han colocado. Jorge, muchas gracias y la verdad sí queremos aclarar muy bien la situación a todos los oyentes, como dijo mi amigo aquí, Johncini. Sí. Aclarar todo, porque nosotros no somos ninguno estafadores, ninguno delincuentes, queremos hacer actividades para Valencia y para España.

El café mañanero es entretenimiento. Buenos días, amigos del Café Mañanero. Bienvenidos al segmento de los comentarios de Farándula con un servidor, Ransel Labatta. Recuerden que este segmento llega a ustedes gracias a Salón Mathieu en la calle Gallano Yush, número 19, en Benicalap. Recordar que tenemos también una segunda sucursal en la calle Pedro Cabanes, número 5, en Torrefiel. Expertos en belleza, estética y cuidado del cabello, somos Salón Mathieu. Señores, ¿y cuál es la vaina con Will Smith que le entró a galleta? Ay, al presentador de los Oscars. Cuente todo, Shailene. Buen día, mi amor. Buenos días. Me encanta estar rodeado de mujeres importantes. Oh, luego presento la segunda. Dale para allá, mi amor. Pues Will Smith está haciendo polémica con la cachetadota que le dio al presentador. ¿Por qué está cachetada? Yo escuché decir que fue por una ofensa hacia su mujer. Fue una ofensa, se estaba burlando de la alopecia que tiene su mujer. Y pues la mujer hizo una cara que muy disgustada, disgustada. Y pues él tomó manos a la obra y... ¿Se puede definir que fue un comentario desacertado, fuera de lugar, que no venía al caso, sobre todo en un momento tan delicado, en un momento tan elegante también, como es la gala de los Oscars? Pero también era necesario. Vamos a decir que los Oscars han perdido bastante en los últimos 3-2 años, mucha más o menos, en lo que va de tiempo. Mucha gente piensa que lo están haciendo por marketing y ya. Pero yo, por mi parte, digo que él defendió lo que era su mujer y listo. La pregunta que se está haciendo todo el mundo, e imagino que también en casa todo el mundo se está preguntando lo mismo. ¿Era real o era actuado? Creo que para mí era la mitad. No, espero. O es blanco o es negro. Perdón, o es blanco o es negro. Deja tu cam. Bueno, si no, te para de ahí y me deja a mí solo hacer el segmento. Bueno, vamos. Dime. Yo digo que era real, totalmente. Claro, totalmente, mi amor. Ay, pero es esa galleta estaba exquisita. La gente ahora va a acabar conmigo y va a decir: Ransel, ¿estás pro la violencia? No, es que los Oscars estaban apagados. No se hablaba de ellos. ¿Y esto ha logrado? En la transmisión silenciaron la parte que Will, después de darle la cachetadota, se sentó. Le dijo de todo. Le dijo de todo. De todo, hasta del mal que tenía que morir. Sí. Bueno, lo que sí está claro es que Will Smith se llevó la estatuilla a mejor actor por King Richard. Enhorabuena, Will Smith, como siempre. Qué pena que se vio contaminada esta premiación, esta entrega de este galardón a Will Smith. Se vio contaminado por este momento tan disgustoso para la clase artística y sobre todo para el equipo de producción de los Oscars, que ahora mismo se estarán ahí alando los pelos, mientras por otro lado también están contando los billetitos que ha dejado a nivel de marketing, porque repito, los Oscars están, vamos, de capa caída. Señores, y hablando de estrategia de marketing, eventos y demás, me acompaña en el estudio Valentina Gutiérrez, que vino a hablarnos de un proyecto bastante interesante en cuanto a eventos, ya que está acercándose la época del calor aquí en la comunidad valenciana. Valentina, buenos días, bienvenida al Café Mañanero. Muy buenos días, bien hallada. Uy, qué fuerte, me gusta. Siempre sonriente, me gustan esos invitados. Cuéntame todo, cariño, ¿qué nos vienes a presentar? Vale, pues básicamente yo, bueno, para quien me conoce saben que soy fotógrafa, pero digamos que estoy metiendo ahora el pie en los eventos. Porque, ok. Bueno, es ahora mismo un momento muy importante a nivel eventos. Parece que vamos saliendo ya de la pandemia. Ya era hora y empieza a haber un poco de normalidad y la gente tiene muchas ganas de conciertos, fiestas y etcétera, etcétera. Y los que estamos trabajando en ello, pues de trabajar, lógicamente. Entonces estoy en un proyecto muy interesante que se llama Son Black. Son Black. Vale, estamos con un grupo de trabajo de Castellón y Valencia que básicamente lo que queremos es recuperar el alma de la salsa clásica. Okay. Bueno, muy tal vez muy centrado también en la salsa caleña, en la colombiana, porque bueno, el padre de esto es de Cali. Y entonces, digamos que queremos llevar una fiesta temática centrada en la salsa, pero la, digamos, el plus o el caché de esta fiesta es que es muy de gala. O sea, un poco a la historia de los Oscars. Hay una alfombra roja, es todo muy gala, la gente tiene que ir vestida de gala, bajarse, se le recibe, se entra a la discoteca, se le lleva un fotocall, dentro va a haber un montón de atenciones y de actuaciones muy, muy elegantes, todo dentro de la salsa, pero todo muy elegante. Entonces llevamos un grupo de baile maravilloso que se llama Los Reyes del Ritmo, que son campeones del mundo de salsa caleña. Sí, mi amiga, mi hermana la Verónica. Ay, por ahí hay un grupo, señores. Por cierto, quiero decir, ahora que están escuchando de fondo cuál es la vaina. El grupo de baile que me acompaña en el videoclip de la misma es este, Los Reyes del Ritmo. Ay, ahí tenemos también el doble de Ozuna, bello ese niño. El único moreno del grupo que todo el mundo piensa que soy yo que está bailando. Pero bueno. Ay, saludos, Andresito. Escúchame, es que son maravillosos. O sea, yo soy una fan de ellos. Son maravillosos. Hombre que participe en un videoclip mío tiene que ser guapo por cojones, porque si no, no participa. Pero bueno, señores, ya cerrando el paréntesis de los comentarios de Farándula y Los Reyes del Ritmo, ¿dónde te podemos encontrar, Valentina? ¿Y qué otros puntos de la comunidad valenciana visitará este proyecto? Bueno, comunidad y fuera de la comunidad. El primer, o sea, la primera parada, digamos, la más cercana, que es el sábado que viene, va a ser en Denia. ¿En Denia? En la discoteca Orión. En Denia, ya está todo preparadísimo. Vienen DJs invitados de Barcelona, wow, y de Castellón, especializados en salsas, que son maravillosos. O sea, yo que ya he tenido el placer de oírlos, son maravillosos. Vienen los bailarines y viene un timbalero. O sea, porque todo esto es para hacer mucha animación, digamos, dentro de la sala, para que la gente se lo pase todo lo mejor posible. Yo estoy encargada del fotocall. O sea, que las fotos doy yo aquí mi... doy fe de que salen bien. Bueno, rapidito los contactos, sí, que ya me están mirando por ahí, uh-huh, porque el tiempo aprieta, Valentina. Si no, sí, nos quedamos sin nada, okay, sin nada anotado para, okay, poder apoyarte en este proyecto. Perfecto. Vale, básicamente Instagram, que sigan a la cuenta de Son Black y a la mía propia, Valentina Gutiérrez Fotografía. Y nada, ahí están, van a estar enterados de todo lo que vamos a ir llevando. Repetimos, sí, para la audiencia: Valentina Fotografía en Instagram y Son Black, ¿ok? Correcto. Y ya saben, señores, atracciones artísticas. Por ahora tenemos confirmado Los Reyes del Ritmo, recomendadísimo el espectáculo. Correcto. 5 estrellas, elegancia pura a ritmo de salsa caleña, señores. Correcto. Valentina Gutiérrez, te deseamos lo mejor en este proyecto. Ya sabes, esta es tu casa, cuando quieras eres bienvenida. Y que siga la fiesta, que siga el buen ritmo y sobre todo la mejor información matutina aquí en el Café Mañanero. Rancel Labata les recomienda visitar el Chamo Barbershop en la avenida de María Ross, número 2, en Burjasot Godella, a pocos pasos de la parada de metro del mismo nombre, Burjasot Godella, línea 1, amarilla. Allí te espera el Chamo Andrés y un equipo de profesionales con un amplio catálogo de estilos de cortes de pelo. No te quedes sin tu look moderno, porque somos el Chamo Barbershop en Burjasot Godella. Dile que no, dile que no, dile que no, dile que no, dile que no, dile que no, que no, que no, que no, dile que no, dile que no, dile que no, dile que no, dile que no, dile que no, que no, que no, que no, que no. Hey, dime a ver qué es lo que. Hey, dime a ver qué es lo que. Hey, dime a ver qué es lo que. Hey, dime a ver qué es lo que. Te va a hacer. Hey, dime a ver qué es lo que. Hey, dime a ver qué es lo que. Hey, dime a ver qué es lo que. Hey, dime a ver qué es lo que. Te va a hacer. Rancel la bata. Negro NG, el diseñador musical. Gal, gal. Déjalo. Restaurante Santa Cruz, único y original. Disfruta de patasca, caldo de pecho, pique macho, planchita, cuadril, carnes a la brasa y el delicioso pollo a la broster, la especialidad de la casa. Además, panadería, postres y una gran variedad de platos típicos de Bolivia. Sí, la mejor gastronomía boliviana en Valencia está en Restaurante Santa Cruz, calle Luis Lamarca 27, cerca de la avenida del CIE. Servicio de recogida y domicilio

Avenida Alfaguir, número 7, Brasas y Calderos. Empezamos entonces la información deportiva, mi estimado Adolfo Jiménez del Río. Adolfo Jiménez del Río y Yelflani Riera me acompañan en el repaso de la actualidad deportiva. Empezamos, Adolfo, entonces con esa espectacular actuación de Sergio Higuita y de otros ciclistas latinoamericanos en la Vuelta a Cataluña. Desbordante felicidad vivieron los colombianos en el día de ayer, más exactamente en Montjuïc, en Barcelona. Y es que Jorge se coronó campeón de la Vuelta a Cataluña, el ciclista colombiano Sergio Higuita del Bora Hansgrohe, y demostró que tiene piernas para mucho y quizá con una gran proyección al futuro, porque su fortaleza no se minimizó, y eso que al lado estaba luchando ante un durísimo, otro gran duro, el ecuatoriano Richard Carapaz de la Ineos Greniers, que atacó de forma infructuosa en la subida del castillo. Se quedó con el segundo cajón, eso sí, en el podio, tras finalizar a 16 segundos de Higuita en la general. Y el tercer puesto fue para el portugués João Almeida, otro luchador de esta Vuelta a Cataluña, que quedó a 52 segundos. Pero no podemos olvidar al colombiano Nairo Quintana, de la Arkea Samsic, quien fue aclamado por todos los colombianos en Barcelona y que se quedó con la miel en los labios, eso sí, únicamente por un segundo, y no pudo subir al podio de la Vuelta a Cataluña. Terminó en la cuarta posición. Espectacular presentación, de todas maneras, por parte de los ciclistas colombianos, que demuestran que tienen piernas, ganas y fortaleza para luchar las grandes. La clasificación general quedó de la siguiente manera: campeón Sergio Higuita de Colombia, segundo Richard Carapaz de Ecuador a 16 segundos, tercero João Almeida de Portugal a 52 segundos, Nairo Quintana en la cuarta posición de Colombia, de la Arkea Samsic, a 53 segundos, quinto el español Juan Ayuso, también muy luchador en esta Vuelta a Cataluña, a 1 minuto 08, en la sexta posición Ben O'Connor, otro durísimo de Austria, a 1.10, séptimo Tobias Halland, Jana Hansson de Noruega a 1.13, octavo Guillaume Martin de Francia a 1.16 y en la novena posición Torsten Strand de Noruega a 1.27. Vamos precisamente con las reacciones de los ganadores, especialmente de Sergio Higuita. Declaraciones que entregaba a Radio Televisión Española, que estuvo retransmitiendo la vuelta, recordemos, de una semana. Sí. Estamos escuchando a Higuita, el ganador de la carrera. Muy mal porque estaba muy cansado, pero bueno, cuando vas de líder, la mente saca tu fortaleza y al fin, hoy lo hice con el corazón, porque como Carapaz trató de atacar, pero es un corredor muy fuerte y no logró irse. Yo también iba muy justo, creo que todos estábamos ya en igualdad de condiciones y era aguantar hasta el final con ellos. Espectacular, Sergio Higuita, recordemos, un joven corredor colombiano que esta temporada precisamente ha fichado por el Bora de Alemania. Están muy contentos, digamos que ya prácticamente ha cumplido con la temporada, con ese primer puesto en la Vuelta a Cataluña. En la etapa de ayer, que fue de exhibición muy bonita, de esas en que hay que marcar en la historia del ciclismo, porque hubo ataques en el ascenso a Montjuïc, ataques de Richard Carapaz, le atacaron también el tercer puesto. Bueno, recibió ataques de todos los calibres Sergio Higuita y demostró que es un talento de grandes condiciones, como ya lo ha venido demostrando en las grandes de Europa. Nos preguntamos si Sergio Higuita va a estar en el Tour de Francia. Todo parece indicar de que no irá. Sin embargo, estos resultados pueda que haga que el conjunto Bora cambie de planes y lo incluya. Lo tiene de momento previsto para la Vuelta a España. Lo pongan donde lo pongan, seguramente Sergio Higuita va a responder. También destacada la actuación en ayer de Sergio, de Contreras, sí. Contreras del conjunto Bahrein, otro colombiano que viene haciendo las cosas muy bien. Bueno, pues dejamos hasta aquí el ciclismo, mi estimado Adolfo Jiménez del Río, para meternos ya en lo que tiene que ver con el fútbol. Pero antes quiero decirles que hay una gran oportunidad para enviar paquetería a Latinoamérica. preste mucha atención. A Ecuador por solo 5,50. A Colombia desde 3 euros. Y a Venezuela desde 1,50. Todo esto con Travel Low Cost. ¿Dónde está Travel Low Cost? Pues en la calle Estrella número 12. Calle Estrella número 12. 20 años en el mercado. Es sinónimo de garantía, de fiabilidad, de confianza, de seguridad. Travel Low Cost. No lo olvide. En la calle Estrella número 12. Zona Plaza España. Para hacer sus envíos de paquetería a Ecuador, Colombia o Venezuela. Travel Low Cost. También allí puede hacer sus envíos de dinero. Sí, siempre con el mejor cambio. Travel Low Cost. Bueno, pasamos ahora a lo que tiene que ver con el fútbol. España jugó un partido amistoso, mi estimado Adolfo Jiménez del Río, buscando afinar ya la puntería de cara al Mundial de Qatar. Este fin de semana vimos un interesantísimo encuentro por parte de la selección española. Es cierto que era un partido amistoso ante Albania, pero lo que más dio gratificación, no solamente a su entrenador, fue la presentación de los aficionados. Una excelente motivación por parte de ellos, todos con banderas españolas. Y en el RCD Estadio de Barcelona se demostró que hay una fanaticada por su selección inmensa. Asimismo, lo más importante fue que no se trajo a mención en ningún momento la palabra independencia. Fantástico. Y miramos ya al otro lado del Atlántico, más equipos que se van clasificando para el Mundial de Qatar. Jelfran Riera, vamos precisamente con lo que pasó en la CONCACAF, donde tenemos ya una selección clasificada, una más, mejor dicho. Buenos días, Jorge, y buenos días a todos los oyentes del Café Mañanero. Y así como tú lo dices, Canadá derrotó 4-0 a Jamaica en el estadio BMO Field de Toronto y se clasificó para el Mundial de Qatar 2022. Seyli y Leirin Tajon Buchanan, además dio asistencia en el tercer tanto, Junior Ole y María Pa en contra, aseguró su pasaje para la Copa del Mundo de Fútbol a disputarse en Asia entre noviembre y diciembre. Además, alcanzó la línea de 28 puntos y aseguró el primer puesto de la ronda final a las eliminatorias de la CONCACAF. Gracias, Jelfrani. Vamos ahora con las eliminatorias suramericanas que se juegan. La última fecha, precisamente este martes. Adolfo. Y llegamos mañana a la última fecha de las eliminatorias suramericanas rumbo a Qatar 2022. Y donde hay un equipo especialmente que tendrá que darlo absolutamente todo. Y quizá ayudado por un milagro. Y se trata de la selección Colombia, que se enfrenta a Venezuela a la 1:30 de la madrugada del miércoles, pero pondrá una opción quizás para estar en el repechaje, siempre y cuando Perú, que recibe a Paraguay, no logre sino pasar como máximo del empate. Y eso sí, Colombia, ganar o ganar es la única opción. Habrá otros partidos, como el de Ecuador-Argentina, que no tienen ninguna trascendencia, porque ya están clasificados. Y otro partidazo bastante duro será el de Chile-Uruguay, porque todavía hay alguna opción en Chile, dependiendo de los resultados del partido entre Perú y Paraguay y Venezuela, Colombia. Y es que Uruguay también ya está clasificado. El único que tendrá que darlo todo en este partido será la selección chilena. Y Bolivia, que recibe a Brasil a la misma hora, 1:30 de la madrugada del miércoles, pero que indudablemente ya Brasil está clasificado y Bolivia por fuera de estas eliminatorias. Así es, la atención estará centrada principalmente en el compromiso entre Perú y Paraguay. Perú, que recordemos, viene de perder ante Uruguay, un Uruguay que va a visitar a Chile, que tiene todavía algo de esperanza de alcanzar esa quinta plaza, pero para ello tendrán que fallar Perú y Colombia. Colombia deberá ganarle a Venezuela y esperar que Perú no gane, simplemente. La primera opción, desde luego, entonces, la tiene Perú, que recordemos ocupa la quinta plaza con 21 puntos. La quinta plaza de las eliminatorias suramericanas da derecho al repechaje. Y Colombia en estos momentos ocupa la sexta posición con 20 puntos. séptimo Chile con 19. Y así en ese orden también están las posibilidades de adquirir ese derecho a la repesca para el Mundial de Qatar de este año. Más oportunidades aquí en Latino Deportes. Más oportunidades. Así es. Para estar conectados, para llamar. Así es, Ore. Bueno, te tengo la solución en All in One Comunicaciones. Todo internet, televisión, fibra y móvil. Aprovecha nuestro pack ahorro. Escucha muy bien esto, Ore. Son 100 megas de fibra óptica más línea móvil con 14 gigabytes y llamadas ilimitadas por tan solo 28,99 céntimos. Este es el pack ahorro, pero también tiene el pack familiar. Es de fibra 300 megas más 4 líneas móviles con 40 gigas y llamadas ilimitadas por tan solo 43,80 céntimos. Estamos ubicados en varias tiendas, son tres puntos, pero yo hoy te voy a decir la de la calle Brasil número 20. Para mayor información también lo puedes contactar al número agente, que es el siguiente: 611-573-571. Only One Comunicaciones, todo en internet, televisión, fibra y móvil. Gracias, Yelefrani. Y seguimos ya en la recta final de nuestro espacio Latino Deportes con información del automovilismo. Verstappen se impuso en el Gran Premio de Arabia Saudí por delante de los dos Ferrari, el de Sainz, sí, que fue tercero, entre otras cosas. Y para finalizar, una imagen muy bonita que nos llega de Colombia es la recuperación de Egan Bernal. Ya está de nuevo sobre la bicicleta. Lo ha hecho justamente... Bueno, Adolfo, nos tienes información sobre Egan Bernal. Vamos entonces con la reaparición del ciclista colombiano. Pero no solamente la afición al ciclismo colombiano estuvo feliz por la victoria de Sergio Higuita en la Vuelta a Cataluña, sino que este domingo se publicó un video donde se han visto a Egan Bernal y otros compañeros entrenándose en la carretera. Ya está dominando la bicicleta nuevamente y en su cara, la expresión es de total felicidad. Y esto le ha transmitido esa felicidad a todos los aficionados del ciclismo colombiano y quizá del mundo entero. Y es que Egan Bernal nuevamente demuestra su fortaleza y estaba vestido indudablemente con el equipo de Ineos. Bueno, pues llegamos de esta forma a la parte final en el día de hoy. Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo, Rancel Lavata, Yelfrani Riera, Ana Luisa Cardona, John Valencia, Nicky Cuervo y este servidor Jorge Rivera. Agradecemos la atención prestada. Que tengan un resto de día muy feliz. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Yacaré, restaurante con amplio comedor, salón privado, barra, terraza. Yacaré, gastronomía de Brasil y Ecuador, variedad de platos, menú diario, música en vivo. Descubre sabores únicos en un lugar mágico. Calle Vicente Sancho Tello, número 7, Metro Aragón, zona Estadio Mestalla. Reservas 960-06-4999 y restaurante yacaré.es. ¡Uy! ¡Lo conseguí! Trabajo en Francia con seguridad social y alojamiento. De marzo a septiembre, campaña de recolección de fresa, melón y zanahoria. Disponen de 400 plazas para hombre y 200 plazas para mujeres. Las plazas son limitadas. Los requisitos son básicos: nacionalidad española o cualquier nacionalidad de la Unión Europea. Llama ya al teléfono y WhatsApp 633-1983-58. Responsable en España y Francia, Empresa Agrícola La Rosé. La Rosé. Tropicalísima, los primeros en ensaladas de frutas, gastronomía colombiana en general, comidas rápidas y menú diario. Avenida Reino de Valencia 73, domicilios 633-902-552. Tropicalísima, el placer de la fruta. Discoteca Bora Bora abre sus puertas de jueves a domingo. Bora Bora, la discoteca que te enamora, con el ambiente más cool y la música más crossover del momento. En Bora Bora tienes la rumba asegurada. Desde las 12 de la noche. Reservas 631-5343-56. Avenida Gaspar Aguilar 17. Invita Alex el Negro.